Este es el de bigotito. ¿Qué onda? A ver, ¿y la milita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿la vamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas noches o... Buenas tardes. Los recibimos aquí en La Retaguardia. Estamos comenzando una nueva emisión de este programa que está cerquita de los 500. Este año vamos a estar cumpliendo 500 programas, 500 emisiones de La Retaguardia en esta décima temporada, más allá de lo que digan. No vamos a decir cuántos añitos vamos a cumplir nosotros este año. No, no. Porque también son muchos. No, eso mejor guardalo. Muchas temporadas. Sí, en todo caso lo charlamos entre nosotros. O con nuestros analistas. Bueno, pasó otro 24 de marzo. Estuvimos otro 24 de marzo repartidos entre la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que salió interesante. Vamos a ver si... En la semana... Lindo 24 de marzo, mucha gente en la plaza. Sí. Vamos a ver si en la semana colgamos la página de... colgamos el audio de la transmisión de la red. Y sí, mucha gente, realmente mucha gente. En esas dos marchas hubo una tercera convocatoria que fue cerca del mediodía en el obelisco, pero hubo dos grandes movilizaciones, la del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la de los organismos a los que se sumó la militancia kirchnerista, porque hay una confusión. Sí, que igual, la verdad que me estoy un poquito cansada de este tema de repartir las convocatorias. Me está interesando un poco hasta contarlo esto de que hubo dos convocatorias, porque lo cierto también es que hay mucha gente, digo, la línea divisoria entre una convocatoria y la otra no es tal. Hay mucha gente que se queda de una convocatoria a la otra, que llega antes a pesar de querer ir, digo... Bueno, en realidad... También pensar que la plaza de última es la misma, me parece que es la misma plaza, es el mismo 24 de marzo. Sí, es cierto que hay divisiones políticas, eso está más que claro, en las consignas se nota, en cada uno de los actos, pero lo que vos decís también es cierto, hay mucha gente que trasciende esas divisiones y forma parte de las dos marchas, o va una y se queda la otra, uh-huh. O permanece en la plaza todo el tiempo y los que entran y se van son los militantes políticos, porque justamente el 24 de marzo lo que tiene como particularidad es que es una de esas fechas en las que hay un sector de la sociedad no militante de todos los días, no activista político, que... El 24 de marzo está en la plaza. Eso pasó siempre. Sí, y también hay mucho militante social que no participa de ninguna de las convocatorias o de todas. Uh-huh. Y en este punto me pongo medio densa con resaltar esto, porque a mí me parece que es más importante. El 24 con todos juntos ahí, en el horario que fuere, uh-huh. Más que engancharnos con las mezquindades pelotudas de siempre. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. La radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortase.blogspot.com. La radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Vamos a recibir a Emilio Spataro. Emilio es uno de los integrantes de la ONG Guardianes del Iberá, allí en Corrientes, y queremos hablar con él porque sabemos que han vivido una situación un tanto pesada de represión a la organización social, pero además queremos, como decíamos por ahí al principio, queremos ser también más básicos, ¿no? Porque mucha gente que nos estará escuchando se podrá preguntar qué son los esteros del Iberá. Le damos la bienvenida a Emilio. ¿Qué tal? Bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, gracias. A ver, contanos qué esto que te decía antes, ¿no? Comencemos bien por el principio. Bueno, para comenzar por el principio y por ahí teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente que está escuchando tal vez no conoce la zona, lo que hay que entender es que los humedales son tierras pantanosas donde lo que determina sus características ambientales, sus valores de conservación y demás, es la relación entre el agua y el ambiente terrestre, sean pastizales o zonas boscosas. Con agua son una cosa totalmente distinta, y esto es lo que se llama en Corrientes esteros, bañados, cañadas, y forman la región del Iberá. Uh-huh. Las arroceras ilegales que se han instalado en los últimos años, con canales, terraplenes, bombeo y demás, destruyen los humedales como las topadoras, sacando los árboles, destruyen los bosques. Así como un bosque sin árboles no es bosque, un humedal sin agua, todo alterado por canales y terraplenes, no es más un humedal, no es más una tierra pantanosa. Uh-huh. Y esto es lo que está ocurriendo en Corrientes con el avance de la frontera arrocera y de otros agronegocios. Claro, digamos que la situación es similar a la de otras provincias del país, adaptada a la geografía, digamos, ¿no? Exactamente, el precio del arroz que cotiza en bolsa internacional y demás empuja el avance de la frontera arrocera sobre humedales que hasta hace poco tiempo eran salvajes y naturales, y que en el caso del Iberá tienen una protección con la figura de reserva, pero que eso no ha impedido el avance de las arroceras. Cabe destacar arroceras de importancia, grandes, movidas por empresas que generalmente no son de Corrientes. Uh-huh. Y a todo esto, ¿qué fue lo que sucedió contigo y con algún otro de los militantes de la ONG? Nosotros como organización ecologista tenemos un grupo organizado de lo que nosotros llamamos Acción Directa, que llegamos a la instancia de Acción Directa una vez que han pasado largos años de instancias de diálogo, de judicialización, de reclamos por la vía institucional, y no se llega a ningún tipo de respuesta. La Acción Directa es una instancia diferente a la movilización ciudadana general, porque es generalmente una actividad de pocos individuos sobre un hecho concreto. En este caso, en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, que es un pueblo muy chiquito dedicado al ecoturismo, ya se habían cumplido todas estas instancias judiciales, inclusive la municipalidad es la que había iniciado el juicio en el año 2006 contra la arrocera y lo ganó el juicio. Habían pasado varias instancias de diálogo y demás, y por tercer año consecutivo fuimos a bloquear la salida de los camiones de la arrocera, entendiendo que es el momento propicio para poner a difusión qué es lo que ocurre en la zona cuando intentan comercializar el arroz. ¿Qué es lo que sucede? Digo, ¿por qué motivo las arroceras avanzan sobre tierras de los esteros? ¿Cuál sería cuál es el motivo económico? El motivo económico es que son tierras baratas, donde hay mucha disponibilidad de agua, el cultivo de arroz para poder crecer y desarrollarse necesita que se inunde el predio durante 90 días, ¿sí? Durante 90 días la arrocera permanece con agua y para obtener esa agua se bombea agua desde los esteros durante las 24 horas los 3 meses. Entonces por eso se instalan en esta zona. Y además porque hay una permeabilidad política de no resguardar la zona, de no hacer cumplir las leyes y de defender a ultranza una producción por más que sea al margen de la ley. Por eso se instalan en estos lugares. Uh-huh. En esa zona, ¿qué otras cosas se producen? Bueno, la actividad principal de Colonia Pellegrini es el turismo y en segundo lugar la ganadería. El turismo emplea directamente al 80% de la población, luego 10% aproximadamente lo que es empleo municipal, hospital, escuela y demás, luego la ganadería y las arroceras emplean a menos del 1% de la población. El turismo se ha convertido en esas regiones donde las economías y productivas fueron por diferentes razones tiradas abajo, han sido una buena manera, una buena salida. Y una salida sobre todo saludable, ¿no? Yo recuerdo esto, te escucho, Emilio, y recuerdo que durante, digamos, la mayor exposición del conflicto de Andalgalá hace algunos meses, los asambleístas repetían en los medios tradicionales y también en las charlas más tranquilas con nosotros, esto, ¿no? Queremos ser un lugar donde el turismo sea nuestra principal fuente de ingreso, además de las otras maneras de producción, ¿no? Y esto es una cuestión que no se atiende en estos casos. Por lo general, desde el poder se dice, bueno, están en contra de los avances tecnológicos, están vos, por ejemplo, estás en contra de la producción de la mano de obra que produce las arroceras, y en realidad no se dice que hay otra propuesta alternativa, ¿no? Por supuesto. En el caso de Pellegrini es tal cual vos lo decís, y además algo que la gente tiene que tener en cuenta es que en Pellegrini no está el Sheraton o el Hilton. El turismo en Pellegrini está regulado con mucha sabiduría por la municipalidad para que sea un reparto bastante democrático. Nadie puede tener más de 9 habitaciones en el caso de las hosterías, y para que haya muchas hosterías y no una sola que acapare. Uh-huh. En general, la mayor parte del trabajo es por el que tiene una lancha, sale a hacer el paseo en lancha a los turistas, el que tiene un caballo hace la cabalgata, cada uno ofrece lo que tiene, entonces hay una diversidad de empleos y de reparto del ingreso que genera el turista bastante democrático. Uh-huh. Y por el otro lado, con respecto a estar en contra de la producción, nosotros si bien somos ecologistas y creemos que el Iberá tiene que ser conservado por sus valores de biodiversidad y porque es la fábrica de agua que tiene Corrientes y buena parte del litoral argentino, también lo que nos animamos a la discusión de producción y lo que ponemos en el tapete es que esta forma de producción de arroz expulsa a pequeños y medianos productores arroceros. En la década del 80 había 400 productores de arroz, en su mayoría correntinos, y hoy tenemos menos de 100 establecimientos de mega arroceras, en general de grandes empresas. Uh-huh. Entonces, tampoco es que uno está atacando a la producción de arroz en sí mismo, claro, sino al negocio que se ha convertido esta producción, que destruye el medio ambiente y no favorece las economías locales. Es un modelo que se repite en otras producciones también, digamos, es lo que estamos viendo. Sí, claramente es una forma de hacer negocios con el campo que se repite con distintos productos, claramente. Estamos charlando con Emilio Spataro, que es uno de los integrantes de la ONG Guardianes del Iberá. Bueno, y a propósito de esta medida de acción directa que llevaron adelante, ¿estuvieron detenidos algunos de ustedes? Sí, fuimos 3 integrantes del Comando Carpincho, fuimos detenidos, y un cuarto ambientalista que no estaba participando de la acción directa en sí, sino que estaba en la zona y se acercó a mediar, a pedir que no haya represión, que el camionero frene el camión, porque bueno, nosotros nos encadenamos a la rueda del camión sin que el camión apagara el motor, entonces era una situación que le preocupaba a esta persona y fue actuó de intermediario y bueno, terminamos todos detenidos. Había dos periodistas que también terminaron demorados y luego en la comisaría cuando mostraron el carnet, que eran de América 24, el canal de cable de noticias, sí. Ahí pasaron a ser, bueno, los tomaron como testigos y los dejaron en libertad. Pero bueno, la verdad que lo que uno... Nosotros no vamos a victimizarnos, nosotros fuimos a hacer una acción directa pacífica, no violenta, pero fuimos a hacer una acción directa y sabíamos que una de las posibilidades era terminar presos, y no vamos a victimizarnos al respecto. Pero sí dejar en constancia que en Corrientes hay fallos judiciales firmes que defienden el bien común, que son los esteros de Liberá, los humedales, y esos fallos no se cumplen. Y nosotros cuando protestamos, la ley se cumple rigurosamente sobre nosotros, criminalizando la protesta social enseguida. Uh-huh. Eso sí lo dejamos de manifiesto. Uh-huh. Emilio, ¿no tenés voz de correntino? ¿Sos de por acá? Yo soy nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y vivo hace 2 años en Corrientes. ¿Y por qué? Soy de familia correntina. Elegiste ese lugar por tradición familiar, digamos. Más que por tradición familiar, yo soy ecologista desde hace muchos años y creo que el rol de los que nos dedicamos a full al ecologismo es llevar información y recursos a los lugares donde están los conflictos. Claro. Muchas veces en Buenos Aires o en las grandes capitales es donde se toman las grandes decisiones, o están las grandes discusiones, y la gente del lugar es la que se entera en segundo término. Entonces me vine para acá a aportar desde ese lugar. Uh-huh. Muchas gracias por haber pasado por aquí, por la retaguardia, Emilio. Muchas gracias. Hemos charlado con Emilio Espataro, integrante de la ONG Guardianes de Liberá, que bueno, nos ha contado esta situación particular que se vive allí en Corrientes. Bueno, lo que cambia... La página de Guardianes de Liberá es salvemosalibera.org. Lo que cambia es, digamos, ¿cómo se le decía? Ay, yo geografía, me llevaba tan mal con geografía en la secundaria. El mapa físico, digamos. Lo que cambia es el, este... Es cómo es la tierra y cómo es el clima allí. La lucha es la misma, ¿no? Parecería ser la, sí, la lucha es la misma. La lucha es la misma porque el modelo es el mismo, además, porque el capitalismo actúa de la misma manera, digo, calcado, con diferentes producciones y con diferentes maneras, pero en todos los lugares igual. Digo, lo que contaba Emilio se parece a lo que cuentan los tipos que luchan en los lugares donde hay grandes producciones de soja, es lo mismo que cuentan los tipos que luchan contra las mineras, y es lo mismo. Sí, y vos lo dijiste mejor que yo. ¿Así eso solo? Para en la retaguardia @gmail. Es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, en la retaguardia @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com. Che, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires está convulsionada. Vos vas a una parte del microcentro y te encontrás con que tenés la ciudad realmente tomada por lo que va a ser una carrera, ¿sí? En ese lugar uno se encuentra en la Plaza de Mayo, en la Diagonal Norte, en la Avenida de Mayo, con enormes paredones que lo que hacen es mostrarnos que se viene una carrera, ¿no? Porque uno decía, algún desprevenido en la marcha del 24 de marzo decía el otro día, pero ¿cómo es la mano? ¿Qué? ¿Nos pusieron alambrado porque veníamos nosotros? Bueno, no, paren con la paranoia, muchachos. Esto es porque va a haber una carrera de TC, de Super TC 2000 o una cosa por el estilo, que en realidad también viene a cuento de que como el gobierno sacó el plan automovilismo para todos, entonces se quedó con las categorías tradicionales y la televisación con el TC, con el TC 2000, carburando que venía a ser la TC Sports del automovilismo, y el grupo Clarín lanzaron junto con las grandes marcas de autos, una nueva categoría que se va a ver por Canal 13, que se la ofrecieron obviamente al gobierno de Macri, que para Tecnópolis era un quilombo entregar una parte de la ciudad. Pero para, en este caso, para lo que se viene, no, digamos, ¿no? Para todo esto cortaron farolas históricas de la Plaza de Mayo, están haciendo un desastre por la carrera. Uno habla con gente, con amigos que son de ir al autódromo y están como locos porque van a tener el Super TC 2000 en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, quizás estas cosas, yo no sé si hay que, no digo que no haya que hacerlas, pero sí hay que hacerlas con mayor planificación, hay que hacerlas con algunas cuestiones públicas. La diputada porteña Delia Bisutti presentó, digamos, un recurso como para frenar esta cuestión, para ver si de alguna manera se presentan los informes de impacto ambiental, ¿no? Esta cosa hay que hacerla en las grandes ciudades del mundo, cuando se hacen con cuidado, ¿no? Por lo que hay alrededor. Y más en esa zona que tiene algunos edificios, por ejemplo, de la Diagonal Norte, que todavía conservan, son digamos, no solo edificios arquitectónicamente históricos, sino que además, por ejemplo, algunos de ellos conservan los huecos de lo que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo de junio del 55. Digo, allí hay montones de historia, incluso yendo más para atrás. Hay que cuidar un poco esas circunstancias, que cuando hay negocio por medio y cuando hay que distraer a la gente, mucho no se cuidan. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vamos a tener que esperar un poco para el mundo sin esclavos, ¿no? Sí, sí. En los primeros días del año, nosotros estábamos regresando de nuestras vacaciones y nos encontramos con que había como una denuncia muy fuerte sobre un tema que nosotros tratamos habitualmente, que tiene que ver con la lucha en contra de la trata de personas para cualquier tipo de explotación, ¿no? Era la denuncia que hacía Lorena Martins, con todo el componente, digamos, que tenía para los grandes medios, para los medios tradicionales, que una mujer estuviera denunciando a su propio padre como jefe de una mafia, de una red de trata de personas. Y entonces dijimos, bueno, pasaron ya cerca de 3 meses de esas denuncias, queremos charlar con Lorena Martins, que de ella estamos hablando, para que nos comente a ver si, digamos, sirvió de algo, digamos, más allá de para su desahogo personal, si sirvió de algo esta cuestión. Bienvenida a La Retaguardia, Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Te pedimos que eleves tu tono de voz, te escuchamos muy bajito, y te consulto sobre esto, ¿no? ¿Pasó algo con tus denuncias a nivel judicial, por ejemplo? No, de momento nada. Uh-huh. Está el secreto sumario a la causa en el juego de Servini de Cubría y, bueno, por ahora se supone que están investigando. Uh-huh. ¿Y qué es lo que, digamos, lo que sucedió desde el momento de tu denuncia? Digamos, vos haces una denuncia muy fuerte y además lo haces con una carga que hace difícil que no se te pueda creer, ¿no? Y además de las pruebas que vos presentaste en ese momento y habrás presentado también en el juzgado, también hay una cuestión que es que uno semblantea a las personas y se da cuenta si se les cree o si no les cree. Yo sé que esto no tiene valor para la justicia, pero sí tiene valor social. Me gustaría repasar un poco esas denuncias que vos hiciste. Vos hablaste de una trama de red, de una trama de tráfico de personas para prostitución que opera en Buenos Aires con total tranquilidad, con total impunidad. Sí, opera en Buenos Aires, envían chicas a Mendoza y a México, también opera en México. Uh-huh. De ahí que, bueno, no solo hice la denuncia aquí, sino en México también, bueno, fue muy reflejado en los medios de comunicación, pero también institucionalmente la diputada Rocío Orozco me acompañó todo el tiempo, me recibió la mujer del presidente, Margarita Zavala. Yo creo que sí, evidentemente se le da mucha credibilidad, más que nada por las pruebas que aporto, si no, no se sienta la mujer de un presidente, no me pagan como me pagaron el viaje a México. Uh-huh. Sí que hay pruebas muy sólidas, pero a pesar de las pruebas sólidas que hay, los resultados son que sí que bajó el consumo, digamos, bajó la cantidad de clientes que va, es lo que me informan, pero realmente no vi resultados más que esos y los medios de comunicación, y uh-huh. Es un poco lo que yo necesito, ¿no? Respuestas, pero sólidas en la investigación. Es una red muy grande, son muchos prostíbulos en capital, ahí en México, se envían chicas a Mendoza. Ahora, vos recibiste, digamos, fuiste recibida en México por estas autoridades, pero, digamos, en Buenos Aires te han recibido en la legislatura, pero a más alto nivel, nada. Bueno, la ministra de Seguridad en su momento, ni la agarré, por el tema de lo que era corrupción en la Policía Federal. Evidentemente estos prostíbulos no funcionan si no hay connivencia, corrupción en algunas instituciones. No quiero decir que todos sean corruptos, pero sí que hay algunos que se prestan a este juego y que hacen que esto sea posible. Uh-huh. Lo primero, la Policía Federal, había varios implicados, de hecho hay una investigación, se apartaron, bueno, otro sí. Renunció solo cuando vio que iba a ser investigado, y se inició, al margen de la justicia, un proceso interno en su misma fuerza, me refiero, en su mismo organismo, de ahí que la ministra toma medidas con su gente, digamos, con la policía. Uh-huh. Y eso es lo que pretendía yo en el gobierno de la ciudad, ¿no? Tratar de buscar respuestas a nivel interno, que se investigue a esta gente, ¿no? Claro. Y en ese punto no recibiste el mismo tipo de respuesta en la ciudad de Buenos Aires. Y todavía no. Ahora se comprometieron nuevamente a que sí va a haber investigaciones, a que sí se va a hacer algo, pero todavía, digamos, hoy por hoy todavía no se hizo nada. Uh-huh. Y sí que es fácil clausurar estos prostíbulos desde el punto de vista de lo que es la Agencia Gubernamental de Control, desde el gobierno de la ciudad, porque no cumplen con las normativas, hay uno que no tiene planos contra incendio. De hecho, es increíble que todavía estén abiertos. A mí uh-huh. Me parece una vergüenza. Claro. Entonces, el compromiso existe, pero no lo veo en la práctica. Mañana vuelvo a reunirme, vuelvo a ir a la legislatura. En este caso, el PRO se sienta a hablar ellos son los que gobiernan la ciudad, ¿no? En definitiva, los que tienen mayoría. Entonces, quiero exigirles que por favor hagan algo. Ellos dicen que sí, que lo van a hacer, pero hace meses que espero. Y de ahí mi desesperación. Uh-huh. Sí, además, digamos que lo primero que se tendría que haber resuelto, incluso, es el cierre de estos lugares, ¿no? Aún antes que la protección que pueden tener de parte de la policía o de parte del poder político, digamos, lo que salta a la vista que debería hacerse es cerrar estos lugares, ¿no? De que además que todos pasamos por las puertas, están identificados, no están escondidos, digamos, los que vivimos en esos barrios sabemos que en esos lugares siempre hubo prostíbulos y digamos, antes de tu denuncia ya era evidente. Con tu denuncia parece muy loco que no se haya tomado esa medida todavía. Por eso digo, de ahí la impotencia. Yo es terrible, porque yo digo, un día que vaya un inspector, uno, digo, es evidente que tiene motivos, pero sobrados para clausurar el prostíbulo, sobrados, porque además de que se ejerce la prostitución y que obviamente no están habilitados para ese tipo de negocio, que es ilegal, además de eso tienen otras cuestiones de seguridad, en materia de seguridad, con lo cual tienen más motivos la AGC para clausurar, pero no clausuran, eso es lo inexplicable. Entonces yo digo, a mí a veces trataron de hacer algo partidario de esto. Yo no quiero hacer algo partidario, quiero hacer algo por las víctimas, algo para las chicas, ¿no? Para sacar a esas chicas. Pero por eso no entiendo la actitud esta del PRO, de por un lado se sienten atacados, pero por el otro lado no hacen ninguna inspección, no hacen nada, no hay acercamiento, tengo que yo llamar a uno por uno para ver qué está dispuesto a hacer para ayudar a las chicas. Entonces, no sé, yo mañana me voy a reunir con el señor Ritondo a ver si realmente piensa hacer algo. No, él me reiteró que sí. Bueno, acudo nuevamente porque yo voy a todos lados, a cualquier persona que esté dispuesta a colaborar, bueno, y después esperaré de nuevo a ver si esta semana o en 10 días o en un mes, no sé cuándo me darán la noticia que estos prostíbulos están cerrados. Uh-huh. Bueno, y paralelamente a esto y en la misma línea, Nosotros hace algunos meses charlamos con la gente de la Alameda a propósito de la aparición pública de Karina Ramos, una chica que estaba sometida a prostitución en uno de estos prostíbulos. Creo que era uno de los prostíbulos que vos habías denunciado. No, es uno que, digamos, tengo referencias de ese prostíbulo y me consta porque hay un empleado de mi papá que también trabajó en ese prostíbulo, en Black, creo claro. que fue en Black. Sí. Y Pablo Paternostro, que es uno de la organización de mi papá, también había trabajado anteriormente para esa gente. Bueno, esa chica que denuncia haber sido víctima de las redes de trata, que se escapó, que denunció, no ha tenido asistencia de ningún tipo por parte del Estado. Hasta hace algunos días estaba con la ayuda de la gente de la Alameda, sigue ayudada por ellos, pero digamos ya no está en ese lugar. Y es una cosa de loco, ¿no? Supuestamente todos vimos la inauguración del refugio para víctimas de trata que hizo el gobierno de Macri. Nosotros contamos en profundidad aquella vez cómo venían a mano, y uno se encuentra con que esta chica, que debería ser una de las víctimas asistidas en ese lugar, hoy no tiene asistencia del Estado, ¿no? Parece que el mensaje es no denuncien como Lorena Martins, no te escapes de la red de trata como Karina. El mensaje claro parece ser ese, ¿no? Sí, quiero creer yo que no es intencionado, pero resulta eso a nivel práctico, ¿no? No hay soluciones, no hay salida para la gente. De hecho, esta chica, es muy difícil salir, y si no le brindan la posibilidad a la gente de tener refugios, de tener salidas, de quizás reinsertarla en la sociedad, tener lugares donde puedan trabajar estas chicas, que puedan, no sé, un negocio de algo, costura, algo, que les den una salida, ¿no? Una viabilidad para rehacer la vida, porque si no, es muy difícil, no solo es enfrentarse con la mafia, sino después tener que llevar una vida adelante. Yo sufro amenazas, me imagino que esta chica lo mismo, amenazas constantes, difamaciones, porque lo primero que quieren es difamar y atacar al denunciante, cuando los que tienen que explicar sus delitos son ellos. Entonces realmente es muy difícil denunciar a la mafia, más porque hay corrupción a todos los niveles. Yo creo que ya con las fotos que se ven de mi padre con otra gente, sin ir más lejos, los mismos invitados a mi casamiento, toda la lista, ¿no? De invitados, gente de la policía, de la justicia, jueces, o sea. Vos hablabas recién, Lorena, de difamar y atacar al denunciante. En estos días aparecieron unas denuncias que hablaban de que sos una profesional de la extorsión. No. Con respecto al tema de algo que sucedió o podría haber sucedido con Alberto Fernández Díaz del PP de España. ¿Qué tenés que decir de esto? Como para, digo, porque vos misma lo traes lo de la... No, a mí me encanta la pregunta, si lo puedo aclarar, pero no es reciente, eso es lo que decía. Esto hace meses que me denuncian sistemáticamente por todo, ¿no? Con esto de la extorsión intentaron involucrarme a mí y a mucha gente más. Cada vez que mi papá es enfrentado por alguien, lo denuncia por extorsión. Denunció a Migraciones de México diciendo que lo extorsionaba cuando le tuvieron que hacer un proceso migratorio. Luego, en una época, bueno, un periodista muy reconocido de América, hace años, le hizo una cámara o intentó investigarlo, también lo denunció por extorsión. A Rolando Graña, lo digo con nombre de apellido, lo denunció por extorsión. A mí me denunció por extorsión. A Tuni Colman, periodista de Página 12, también lo meten a la denuncia con incluso Mauro Viale. O sea, realmente, cuando uno lee las denuncias, bueno, obviamente la justicia las archivó todas y no progresaron, pero el daño te lo hace igual, porque con esas denuncias va a cualquier diario o a cualquier lado y trata de difamar, porque quién puede pensar que yo estoy complotada con Mauro Viale, Tuni Colman de Página 12 y no me acuerdo, y bueno, Graña y otra gente más de los medios de prensa. Bueno, tendría que ser el mundo en contra de él, es absurdo, y hay gente que yo no conozco en profundidad, que la conozco a raíz de esa denuncia. Y que tampoco tienen muchos puntos en común, ¿no? No, él mezcla todo, o sea, cualquiera que habla de él le pone, lo acosa, le pone denuncias de extorsión, y a mí no solo de extorsión, me denunció por extorsión, de secuestradora, de amenaza de muerte. Pusieron, en el mismo mes, yo no tengo nunca ni una multa del auto, en el mismo mes, toda gente de Subarna me pusieron como 6-7 denuncias penales. O sea que te infunden el miedo a través de todo, a través de amenazas, a través de difamación, a través de... O sea, es un boicot, y bueno, con la diferencia de que ellos tienen dinero y tienen abogados buenos y tienen testigos que van falsamente a declarar por ellos, bueno, gente... Pero bueno, la verdad que le salió muy mal y se archivaron todas las denuncias. ¿Qué te movió a hacer estas denuncias? Porque, digamos, es de suponer que obviamente son cosas que vos conocías de hace tiempo. ¿Por qué en el momento que saliste a hacer las denuncias decidiste hacerlo? Yo vivía en Europa hace muchísimos años. Viví más de 10 años fuera. Me fui bastante joven. Si bien intuía cosas o podía imaginar, no, realmente no tenía conocimiento profundo de esto. Y él negaba, porque había gente que decía, pero él decía que no, porque había salido ya en los diarios, pero él lo negaba, decía que como era gente de inteligencia de la CIDE, eran fachadas, ¿no? Como argumentaba siempre historias realmente difíciles de creer, pero cuando uno es hijo intenta creerlas. Claro. De todas formas, me fui a vivir a Europa muchísimos años y volví el año pasado cuando tomo conocimiento de todo esto. Y a pesar de que tomo conocimiento, mi primera idea fue hablar con él y convencerlo de que esto no... Primero no lo podía creer, luego fue a poco, fue un proceso. Uh-huh. Y hubo muchas discusiones hasta que él vio que yo podía ser un riesgo y podía ser una denunciante si él no cambiaba de actitud. Claro. Entonces me mandó matones a mi casa, me amenazó con matarme. Luego, evidentemente, no me quedaban más soluciones que denunciar, porque evidentemente vía diálogo no conseguía nada. Y encima arriesgaba mi vida. Uh-huh. Lorena, gracias por haber pasado por aquí por La Retaguardia. Ojalá que mañana en la charla con Reitondo te digan que pasado mañana, si no es mañana, van a salir a clausurar los prostíbulos denunciados. Es lo primero que deberían hacer, y después darle asistencias a la víctima en ese famoso refugio que inauguraron con tanta pompa. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias. Hemos charlado con Lorena Martins. Qué tema, ¿no? Qué tema complicado. En la marcha del 24 de marzo había una... Nosotros la publicamos en Facebook. Había una bandera que decía... A ver, ¿dónde están las víctimas de trata en la ciudad de Buenos Aires? Uh-huh. Y eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? No hay víctimas de trata en la ciudad de Buenos Aires. Esta ciudad maravillosa que tiene automovilismo a pleno. Los motores van a callar cualquier grito que pueda haber... en esta zona, es todo maravilloso. Como en otros tiempos. Vénganse a vivir a Buenos Aires, que es realmente un lugar muy lindo, pleno de vida, pleno de sensaciones hermosas. La verdad, yo no sé por qué la gente vive en otros lados. No hay mejor lugar en el mundo para vivir que este. La Retaguardia. Come. Nuestros sueños en formato de radio. Silvana dice por ahí, ¿qué están diciendo? Yo me quiero ir de acá de Buenos Aires, ¿qué es lo que están diciendo? La hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo lleva pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una... Qué lindo, ¿qué hacemos? ¿Lo pisamos? ¿No lo pisamos? Tantas veces que suenan aquí en La Retaguardia que no pasa nada si los pisamos un rato, ¿no? Se han comprado una romana, los señores de la mina. Se han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Dedicado a los pueblos en lucha contra la minería contaminante en la Argentina. Vamos a hacer una cosa para estar seguros de que lo podemos pisar el tema, que nadie se nos va a ofender. Le preguntamos a uno de los que forma parte del Club Artístico Libertad, que es lo que estamos escuchando. Lo saludamos a Demián Casobón y le damos la bienvenida a La Retaguardia. ¿Qué tal, Demián? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Lo podemos pillar el tema? Sí, claro. Digamos, ah, bueno. No, yo qué sé. Digamos que eso depende de nosotros, ¿no? En todo caso, ustedes no, los músicos suelen pedir que no, que les pillemos los temas cuando los pasamos para que la gente no los pueda grabar. Pero eso también es de otra época, ¿no? Sí, y aparte, si fuera un tema nuestro, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que ha... Es un tema de todos, como para... Que ha trascendido generaciones, además, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando con Demián Casobón, que es del Club Artístico Libertad. Ellos tienen un disco realmente precioso que a nosotros nos conmueve, que lo tenemos, explicábamos Demián hace un ratito, que lo tenemos, no lo tenemos programado en nuestras listas de música porque en cualquier momento en el que surge alguna cuestión, algún inconveniente técnico o algo que sortear, ponemos el disco entero a girar. Ese disco se llama Rojo y Negro y lo que hace es retomar esas canciones tradicionales de lucha y de resistencia de diferentes luchas y le dan una como un aire más de esta época, pero a la vez logran conservar ese espacio, digamos, para la canción de lucha y de resistencia. ¿Cómo nació este proyecto del Club Artístico Libertad y por qué Rojo y Negro? Bueno, cuántas preguntas. En realidad la idea de retomar este repertorio de canciones de la Guerra Civil Española, republicanas, uh-huh. Como tiene un origen bastante modesto, que es mi bisabuela, que era anarquista, nos cantaba estas canciones a mí, a mis hermanos, a mi vieja, digamos, repartía estas canciones por toda la familia, digamos. Uh-huh. Y un día, pero de aburrido nomás, se me ocurrió empezar a buscar estas canciones y nada, y fui encontrando algunas tonadas familiares y demás, tocando y así salió como la idea de más tarde sistematizar esto como una investigación y circunscribirlo al marco de las canciones republicanas de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Bueno, nosotros los vimos en ese marco conmovedor que es el del el festejo de la, digamos, el recuerdo para la República Española que se hace por medio de la Federación de Entidades Gallegas allí en el teatro de la Avenida de la calle Chacabuco, tan bonito allí en San Telmo. Sí, que era el Teatro Bambalinas. Sí, iba a decir Bambalinas y me frené en el camino, pero en realidad sigue siendo Bambalinas para todos nosotros, ¿no? Claro, exactamente. Era el, digamos, el marco que le faltaba a ese disco, es representarlo en ese lugar con esa gente, con mucha gente mayor levantando el puño, digamos, sí. ¿No? Es como que la escenografía armada ideal, ¿no? Sí, vos sabés que la primera vez que nos convocaron, que fue casi por accidente para el festejo para la conmemoración del Día de la República, que es el 14 de abril, no lo podíamos creer, digamos, porque era, digamos, era estar en el lugar exacto, en el momento exacto, haciendo lo que simplemente hacíamos o hacemos por una cuestión de placer o de interés. Y para nosotros es muy fuerte, y por suerte tenemos la posibilidad de este año participar por tercera vez en estos festejos, y nada, para nosotros es un honor. ¿Cuándo va a ser esto? Pues en realidad te llamamos por otra convocatoria, sí. Que es más del fin de semana. Sí, esto va a ser algunas semanas después. Sí. Creo que es que cae 14 de abril justo. Ajá, está. A ver. Tiempo hay, qué desencanto. Si me borran el viento lo que yo canto, na, na, na, na. La selección de la, porque vos decías que la selección de la canción, de las canciones, fue toda una tarea de investigación también. ¿Tenían más canciones que estas y se tuvieron que decidir por las 7 que conforman el disco? No, mira, en realidad Rojo y Negro es el nombre del espectáculo. Uh-huh. En su momento, ya hace bastante tiempo, por eso estamos como tratando de grabar nuevamente. Estas fueron las como las primeras canciones que ensayamos y las primeras que estuvieron listas como para registrar. Nosotros en el espectáculo que vamos a presentar ahora y que presentamos por lo general, tocamos alrededor de 15, 16 canciones, que es lo que queda más o menos en el horario de... O sea, que queda circunscripto a una hora y media, que es lo que puede durar un espectáculo, ¿no? Porque canciones de republicanas de la Guerra Civil Española hay miles, pero sí, de verdad miles. Uh-huh. Nosotros, digamos, el criterio con el cual seleccionamos nuestro repertorio es bastante, si querés, arbitrario en realidad. Por momentos elegimos las canciones que más nos gustan, por momentos las más representativas, por momentos las que simplemente conocemos. Uh-huh. Porque hay muchas que no me dan ningún tipo de vergüenza, es decir, que todavía no nos han llegado. Claro. Sí. Y bueno, y es toda una tarea bastante ardua, sobre todo de tomar decisiones, que por lo general nosotros lo tratamos de hacer desde involucrarnos lo menos posible, pero desde lo estético, porque digamos, cada una de las canciones, no cada una, pero muchas de las canciones que nosotros tocamos en el espectáculo tienen muchas letras distintas. Uh-huh, claro. Porque narran, pues son canciones populares. Nosotros lo que tratamos es de seleccionar las canciones que se cantaban en el frente de batalla republicano. Uh-huh. Entonces, tratar de como evitar la elaboración intelectual posterior, digamos. Sí, claro. Que eso entraría como dentro de la categoría de canciones de la resistencia al franquismo. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, Gallo Rojo, Gallo Negro es una canción que es de Chicho Sánchez Ferlosio, que es un autor que nació en el año 39, el año que termina la guerra. Claro, no es una canción del frente, claro, es una canción posterior. Del frente, pero, ¿sabes? Lo curioso es que en la búsqueda de canciones aparece siempre Gallo Rojo, Gallo Negro como una canción de la Guerra Civil Española. Sí, es cierto. Pero, digamos, luego investigando y demás, no es así, sino que fue compuesta más tarde. Sin embargo, respetamos y como nos hacemos cargo de esa pequeña contradicción que también aparece en otra de las canciones que están registradas en el disco que tienen ustedes, que es Rojo y Negro, y que hacemos en el espectáculo, que es Paloma, que también es de Chicho Sánchez Ferlosio. Uh-huh. Pero que son canciones que se volvieron emblemáticas a posteriori. Entonces, como les decía, a la hora de circunscribir el repertorio a las canciones que estaban vigentes en el frente de batalla, uh-huh, ahí fuimos como, por un lado, achicando la cantidad de canciones posibles de hacer, pero por el otro encontrando la dificultad de que son canciones netamente populares. Vos sabés, Damián, que yo me mantuve calladita casi toda la entrevista porque me conmueve, digo, me conmueve que cuentes que tu bisabuela te cantaba las canciones. Creo que porque es una historia que cruza a mucha gente, digo, a mí también mi abuelito me cantaba las canciones. Y te escucho y se me hace una pelota en el estómago. Entonces y es lo que me pasó cuando los escuché en Bambalinas varias veces. Sí. Que no puedo parar de llorar, digo, los escucho y no puedo parar de llorar. Y veo a la gente sentada en las butacas y parándose con su puño levantado y puta, digo, mueve un montón. Por eso te pregunto, me gustaría que nos cuentes cuál es la devolución que reciben de esta gente que por ahí vivió esos momentos. Bueno, vos sabés que es una buena pregunta, porque en realidad, mira, te voy a contar una sola cosa a nivel particular, porque tampoco me parece que está bueno ir dando ejemplos y demás, pero una cosa que nos pasó una vez que tocamos en un evento que organizaba una organización que era La Marea, un evento muy interesante sobre educación, tocamos en una escuela. Hicimos el repertorio, como siempre, digamos, por ahí un poco más chico que lo que se puede ver en bambalinas, ¿viste? Porque a veces nos toca tocar en otros lugares y tenemos que achicar repertorio, achicar integrantes, uh-huh, y demás. Y vino una mujer cuando terminamos y me dijo: ayer recibí los papeles en los que se reconocía a mi padre como víctima, o sea, desaparecido durante la Guerra Civil Española. Mm. Esto, digamos, que fueron unos papeles que fue tramitando su abuelo. Entonces la mujer, el día anterior había recibido todo esto, venía con esa carga y se encontró con nosotros. No es que nos fue a ver, etcétera, etcétera. Se encontró con lo que hacíamos. Y la mujer nos dice, bueno, como que nos agradecía y demás, y decía, sigan así que van a llegar, me dice, que van a tener éxito. Entonces a mí lo que muchas veces se me plantea, ¿no? Es como... esto, ¿qué es el éxito? Si eso no es el éxito, claro, si haber movido eso o quizás haber estado en ese lugar, en ese momento, si eso no es el éxito, digamos, ¿qué es? ¿No? Muchas veces nos pasan cosas como de ese estilo que son por ahí difíciles de manejar o difíciles de entender, ¿viste? Es como... extraño. Nosotros nos da como mucha satisfacción desde muchos lugares, como por ejemplo ver que en el espectáculo hay gente joven, gente de más de 70 años y como que se vibra de la misma manera, ¿no? Claro. Pero las cosas que nos han pasado en el camino son como bastante fuertes y que nos siguen pasando. Estamos charlando con Demián Casaubon, que es la voz y también toca guitarra, por lo menos por lo que recuerdo, no sé si algún instrumento más, en el espectáculo de Rojo y Negro del Club Artístico Libertad. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela. Iba a volver a hablar con él, pero qué lindo. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras. Bueno, están el sábado en el Caras y Caretas, también un lugar lindo para tocar. Sí, efectivamente, este sábado 31 de marzo a partir de las 21:30 tocamos en el Centro Cultural Caras y Caretas, cuya dirección es Venezuela 370. Sí, creo que sí, yo voy de memoria, pero sí, Venezuela 370, Venezuela y Bolívar, eso seguro. Bien, ahí estamos. En el gran edificio ahí del Súter, es un lugar muy fácil de identificar. Exacto, ahí en el anexo de Venezuela 370. Ahí está, gracias. Bueno, vamos a estar el sábado por allí, seguramente vamos a volver a verlos, Uge volverá a llorar, por supuesto, que ya está casi a punto en este momento con algunas cosas que escuchamos y con algunas cosas que dijiste, y lo que queríamos era esto, digamos, ponerle una voz, ponerle un marco y una referencia para nuestros oyentes a esa música que generalmente ponemos y que muchos nos dicen, che, ¿quiénes son estos que estas canciones que pasan? ¿Quién las tocan? Bueno, son ellos, son él y ¿cuántos más? Porque encima son muchos. Son 200. El otro día sacamos la cuenta con los chicos en el espectáculo que vamos a dar este sábado. Somos más de 30 personas trabajando. Qué loco. Músicos, creo... La verdad que no saqué exactamente la cuenta, pero somos, 16 o 15. Bueno, creo que llegamos a 15 porque hay uno de los músicos que no viene. Pero sí, somos, la verdad que mucha gente trabajando para un solo fin. Bueno, gracias, y sepan que no solo nosotros, sino en buena parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, el disco de ustedes es casi que cortina permanente de muchos de nuestros programas. Yo no sé si lo sabían, pero me parece que está bien que lo sepan. Bueno, vos sabés que a nosotros nos sucede que nos vamos encontrando con estas cosas y la verdad que es muy lindo, digamos, porque nosotros lo hacemos. Una de las cosas que nos proponemos cuando hacemos elegimos hacer lo que hacemos es justamente como tratar de devolver a la vida todas estas canciones que están, uh-huh, de alguna manera en la cultura popular, pero que no están sistematizadas, si querés. Uh-huh. Entonces ver que ese trabajo llega, que realmente sirve de algo, digamos. Para nosotros es tal vez la mayor satisfacción. Uh-huh. Así que realmente les agradezco. Yo no sabía que estaban pasando tanto el disco. Para mí es, digamos, retomando lo que charlábamos antes, el éxito es eso, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Un gran abrazo, nos vemos. Otro para ustedes, hasta el sábado. Demián Casabón, el sábado se presenta el Club Artístico Libertad. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, esta mañana. Nos pasamos. Le mandamos un abrazo a Martín, nuestro operador técnico en AM690. Chau, chau. Los que se quedan en la retaguardia me parece que tienen bonus track.